en cada una de las 13 piezas incluidas en esa ópera prima que eventualmente hemos escuchado con cierta frecuencia aquí en el País de los Sueños. Chris in the Groove, Jason Carroll inmediatamente. Ahí centramos ahora nuestra propuesta. Solemos escoger nuevos artistas, gentes muy desconocidas en nuestro país, en estas latitudes, con algunas de sus propuestas. Gentes autodidactas, en su inmensa mayoría, grabando en sellos independientes temas como este, que nos trae Jason Carroll y los Smooth Jazz Sim. Canciones que seguramente estoy convencido de que estamos descubriendo juntos en esta edición de hoy. En el País de los Sueños, Braxton Brothers. Estos sí que son viejos conocidos. Never take your love away. Nunca dejes de amarme. Nunca te lleves tu amor de mí. El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. We'll be right back. es música. El país de los sueños. Será dicha, Chet Sharing, que es el bajo, acompañado perfectamente por un gran saxofonista desde hace muchísimos años. De hecho, debutaba en 1990 con For Lovers Only. Hablamos y escuchábamos al acompañante de este músico, de Chet Sharing, Marion Meadows, un saxo de West Virginia con base en Nueva York. Merlon Devine es el próximo, ya suena su música. Esta es Same Thing. La misma cosa. Severin hace un momento con el bajo, acompañado de Marion Meadows al saxofón y Shane Thin, el saxo protagonista de nuevo con Merle Devine. Pero hay más músicos entregados a ese instrumento. Es el caso de Najee, el próximo. Recordando The Journey, el viaje. Thank you. activo y con discos a su nombre desde mediados de los 80, desde el 86 en concreto, el debut de Najee Steel, Najee, protagonista del smooth jazz, que nació en uno de los barrios más populares de Nueva York, en Queens. Nathan Woodward, esto es Sunrise. Mm-hmm. El país de los sueños. Así es, en ello estamos desde Radio Andalucía Información. ¿Recuerdan ustedes a un productor, compositor y multiinstrumentista norteamericano educado en Florida, al sur? Su nombre es Ben Tankard y esta es su música. La misma estrella norteamericana que comenzó tocando la batería con solo 3 años en una de las iglesias de su ciudad. Con 14 inició su entrenamiento con la tuba y sus primeros estudios de piano simultáneamente. Ben Tankard es hijo de un pastor y de una misionera. Lo llaman el Quincy Jones del gospel. Ha trabajado frecuentemente en discos de la intérprete Yolanda Adams, entre muchos otros. El debut en solitario gracias a Keynote Speaker allá por 1990. Michael Eagleton, con su música continuamos adelante. Radio Andalucía Información. niños prodigio norteamericanos, la música llegó a su vida, la de Michael Clayton, con solo 7 años y una guitarra que le regalaron por Navidad. Nació en Barbenton, en Ohio. Hoy vive en Akron. Con él, Wes McGraw como invitado. Este es el proyecto de Eric Evans. Only you can believe, solo tú puedes creer. Del álbum Waves of Grace que The Eric Evans Project publicaba hace ya algunos años, exactamente en 2010. El país de los sueños. ¿Recuerdan ustedes You Make Me Feel Brand New? ¿Haces que me sienta como nuevo? Babyface. Que me sienta como nuevo con Babyface, Kenneth Babyface Edmonds, la misma estrella americana que fundó hace años en Cincinnati, en Ohio, una banda semi desconocida en aquellos tiempos de funk junto a Ellis Reid, llamado The Deal, así consolidándose desde entonces como uno de los mejores equipos de composición y sobre todo de producción de un grupo, entre otros, un grupo estrella dentro de su compañía discográfica, los míticos Whispers. Una reputación que creció y que pronto comenzaría a producir discos de Bobby Brown, Gladys Knight and the Pips, Jerry Gill, The Jacksons, sin descuidar definitivamente su aventura en solitario. Esta es una muestra de ello. Piedmont Park, Mike Murray, en antena. Esto es RAI, Radio Andalucía, información en tiempo del País de los Sueños. Pronto llegan las noticias. El País de los Sueños en Andalucía, con Juan Antonio Jurado. Gracias por estar ahí. Música cuidadosamente escogida para oyentes como ustedes. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños.